por los caminos del sur. Vámonos para Guerrero. Desde los caminos del sur, esto es Emisión Comunitaria. Emisión Comunitaria es un noticiero del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Delegación Guerrero, que transmite desde Chilpancingo, Guerrero, México, las noticias del acontecer comunitario en nuestra entidad suriana. Bienvenidos a Emisión Comunitaria. Gusto en saludarles, amables radioescuchas, en este espacio de noticias, en su primera emisión. Soy David García y les doy la más cordial bienvenida. En los micrófonos también nos acompaña mi compañera Natividad López. Bienvenidos amigos a esta emisión comunitaria. Les saludo con el gusto de siempre en esta transmisión semanal. Vamos directo a la información. El delegado estatal de CONAFE, licenciado José Enrique Pérez Franco, nos habla de los avances de la Agenda para la Equidad de la Educación Inicial y Básica que promueve la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación en Guerrero y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Delegación Guerrero. Lo de la agenda educativa, ver los avances que tenemos por un lado. Por el otro, hay un programa nuevo que se llama Medicina Asistencial Social, Asociación Civil, que va a entrar directamente a la montaña. Se va a firmar un convenio con ellos para poderlos apoyar en lo que se refiere a material mobiliario, ya que son niños de escasos, totalmente de escasos recursos, y que esas gentes las tienen en ciertos lugares, en algunos albergues, y nosotros vamos a apoyar con el aspecto, lo que se refiere a la metodología, el aspecto pedagógico, y con material didáctico y mobiliario, ¿no? Entonces a eso voy, a firmar un convenio con ellos y a que me dé las indicaciones para lo que sigue los exámenes de enlace, a reforzar verdaderamente todo lo que hemos hecho en el estado de Guerrero. Nosotros estuvimos en la Ciudad de México el día lunes 25 para informar de los avances que había en la agenda educativa. Es una conferencia que le dieron al estado de Guerrero y participamos en la sala de los rectores informando de todas las actividades que se vienen realizando, de la poca deserción que se viene dando en nuestro estado, cómo atacamos a Catepec con el peinado para que focalizar verdaderamente las necesidades, y que además de Acatepec entramos en Atlamajalcingo, y ahora informarles también de que entramos a 4 municipios más, como es Xochitlahuaca, Tlacochitlahuaca, Cochuapa y Metlatónoc. Entonces ya informar sobre todo esto, sustentado con las bases necesarias para poder pedir los recursos y poder atender en el ciclo escolar 2008-2009 a todos los 6 municipios. Precisamente platicaba con los presidentes de las APEX, ¿no?, de que le dieran todo el apoyo a nuestros instructores y que en un momento determinado no se quejara el instructor o con algún problema que hubiese, nos lo comentaran directamente a nosotros para no dar de baja tanto al instructor como a la comunidad, sino que hubiera una coordinación entre ambos y así poder ya salir adelante dentro del aspecto educativo en cada una de sus comunidades. El jefe del Departamento de Programas Educativos, Sabino Hernández Gaona, nos amplía la información referente a la Agenda para la Equidad en la Educación Inicial y Básica. Referente a la agenda educativa que se está llevando aquí en el estado de Guerrero, con las 3 vertientes de CONAFE, que es compensatorios, educación inicial no escolarizada y la Secretaría de Educación Pública y en coordinación con Educación Comunitaria. Los avances que tenemos al inicio de ese ciclo escolar, primeramente fue la información que se recabó de todo lo que las necesidades educativas en sus 4 niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, detectar situaciones de atención y de infraestructura. Entonces, con base al estudio que se hizo de la situación demográfica del estado y las necesidades educativas de cada municipio, dentro de los 12 municipios que se consideran con menor índice de desarrollo humano. Dentro de esos municipios se priorizaron para este año, después de elaborar la agenda para las acciones y los objetivos de cada acción, que está conformada en 3 líneas de acción. Cada línea está la línea 1, línea 2 y línea 3. En cada una de las líneas hay un objetivo y una serie de acciones a desarrollar para beneficiar a la población escolar en lo que es la educación básica y desde la educación inicial a secundaria. Con esta línea de acción se pretende dar la atención en el caso del estado de Guerrero, que son 12 municipios con menor índice de desarrollo humano. Con base a la participación de las vertientes de CONAFE y la Secretaría de Educación Pública, así como los ayuntamientos municipales de esos 12 municipios, se pretende que durante el sexenio del señor presidente Felipe Calderón, es cubrir en nuestro estado de Guerrero esos 12 municipios con menor índice de desarrollo humano. En su atención educativa, implantación de servicios, equipamiento de mobiliario, de aulas, integración de docentes con plantilla completa, la construcción de la infraestructura para las escuelas, en fin, todo un proceso que permita ofrecer a las comunidades de menor índice de desarrollo humano pues un servicio de calidad a través de la participación de esas cuatro instancias. En este ciclo escolar iniciamos con 2 municipios en plan piloto o en plan de un muestreo de la agenda, que es Atlamajacingo del Monte y Yacatepet. En esas 3 líneas están asentadas las acciones, de que es desde el momento de hacer la concertación con todos los funcionarios de cada municipio. En este caso, que iniciamos el ciclo escolar, repito, Atlamajacingo y Atlamajacingo del Monte y Acatepec, donde con el apoyo de los presidentes municipales y regidores, se llevó a cabo la microplaneación para realizar la focalización de todas las comunidades que existen en cada uno de estos 2 municipios. Realizada el plan de la microplaneación con regidores y presidentes, se conformó un equipo estatal y a la vez hizo la captación de jóvenes que participaron como brigadistas para hacer la focalización de todas las comunidades de esos municipios, llevándose a cabo en el mes de diciembre del 2007, y ahora en este mes de enero, al inicio de este año 2008, se inició la capacitación de las figuras docentes captadas para atender todas esas comunidades que se focalizaron y que en la actualidad no cuentan con un servicio educativo. Repito, desde educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. En la primera línea de acción es de focalizar comunidades, detectar las comunidades, sus necesidades, hacer un plan de atención. En la segunda línea es la de capacitar a los participantes como docentes, hacer la asignación y enviarlos a las comunidades con todo el material y equipamiento de mobiliario. La tercera acción o la tercera línea consiste en hacer una evaluación de los resultados de la atención en esos 2 municipios. Hasta ahorita tenemos operando la primera línea, la segunda línea, y estamos ahorita entrando en la tercera línea, que es el seguimiento y evaluación del servicio que se está prestando a estas comunidades focalizadas a través de la agenda. Para este año que viene, el ciclo escolar 2008-2009, vamos a iniciar con otras 4 municipios de los 12, para que en el ciclo escolar 2008-2009 estemos al 50% de los 12 en su atención. Estamos en planeación para la focalización de los municipios de Metlatono, Cochoapa el Grande, Xochitlahuaca y Tlacochitlahuaca, que iniciamos entre los meses de marzo y abril a hacer las concertaciones con esos ayuntamientos municipales, con el personal de los ayuntamientos, con la participación del personal de inicial, de compensatorios, de educación comunitaria, la Secretaría de Educación Pública en el estado. Estamos ya en planeación para iniciar el proceso de focalización y que todas esas comunidades de esos 4 municipios, sumando los 2 que ya están iniciando, serían 6 municipios que para el próximo ciclo escolar estaremos atendiendo a través de las acciones de la agenda educativa. La participación de los padres, en esto ha habido mucha participación muy, muy positiva, muy activa por parte de los padres de familia, porque hay localidades, sobre todo las localidades que no cuentan con ningún servicio, que están interesados que en su propia comunidad funcione el servicio educativo, sobre todo en preescolar y primaria. En el caso de la secundaria, que hay alumnos que tienen que caminar de 1 a 2 horas o que tienen que pernoctar una semana en una localidad donde existe una secundaria, esto les permite tener la gran ventaja de que en su propia comunidad cuenten con el servicio de nivel secundaria y evitar los gastos excesivos que no cuentan las comunidades con de difícil acceso y sobre todo la situación crítica de la situación económica que atraviesa cada una de las familias en el medio indígena. En otro orden de información, el jefe de apoyo logístico, licenciado Carlos Castilleja Duarte, nos informa sobre la campaña de captación de aspirantes a instructores comunitarios. Estamos iniciando la promoción en los planteles de educación media, superior y superior. A partir del próximo lunes 3 de marzo, iniciamos la promoción directa en la región de Tierra Caliente y en la región centro y Costa Chica. Estamos iniciando ya la segunda etapa. La primera etapa ya se la hicimos llegar a los coordinadores. Los coordinadores, conjuntamente con su equipo de capacitadores y asistentes educativos, están realizando la promoción en su ámbito de competencia. Esta promoción directa, que se empieza a realizar ya en estos próximos días, es a través de 8 compañeros de aquí de la delegación que están apoyando precisamente las actividades de los coordinadores en las regiones. Aproximadamente serían 2.500 instructores para todas las modalidades, incluyendo lo que le llamamos la agenda educativa de los 12 municipios prioritarios. Esta promoción va a ser intensiva, concluye el 7 de julio, que inicia los cursos de capacitación en los lugares en donde se van a llevar a cabo esta capacitación. Son 21 lugares de las 7 regiones del estado, e inclusive las fechas de registros es el 5 de abril, el 31 de mayo, el 28 de junio, y cuando inicia el curso precisamente de capacitación de formación de instructores, que es el 7 de julio del año en curso. Hasta aquí con la información que se genera en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Delegación Guerrero. Nos escuchamos en otra emisión comunitaria. Hasta la próxima semana. Se despiden de ustedes sus amigos de siempre, David García y Natividad López. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero. Desde los caminos del sur, esto fue Emisión Comunitaria.